El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. A dos voces. Al voltear una esquina, hoy encontré una voz abandonada que dice que es muy triste. Comprendedla, que se le vaya el hombre a la palabra, que le teme al silencio, que la deje conmigo y que la ponga a gritar cualquier cosa en mi ventana, a contar las estrellas, o bien a saludar a los que pasan, a decir profecías o a predicar furores en medio de las plazas, o simplemente a repetir mis versos, o acaso a recitar contra las balas. Pero yo tengo voz y no la dejo, mi voz desde hace siempre, mi voz con la que digo por los poros lo que me da la gana. Y no sé lo que haría con dos voces gemelas, igual que un tocador con dos guitarras, como una noche con dos lunas llenas, o un gallo con un par de madrugadas. Así que el dueño de la voz perdida, el no sé quién que la ha dejado afuera para no decir nada, abra la boca al fin y se decida a recoger su voz, aunque le cueste hablar con una voz amenazada. Que venga aquí y hablemos con mi voz y la suya, con su voz y la mía, con las voces cruzadas, tal como si multiplicáramos un grito, tal como dos tormentas enlazadas, tal como que en el fondo dan lo mismo, tal como si juntáramos campanas. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Thank you.